Sos un caído de la cuna, un pobre diablo mal hecha, en los handicaps corridos siempre que las has parado. Te has perdido el vento al poste porque no tenés carpeta, y sin embargo en la vida nunca falta un buey corneta que haga correr la bolilla, que sos un tigre mental. El hombre en pista liviana, en barroso y en pesada, si tiene sangre en las venas, jamás se debe achicar. Y a vos te han visto hacer boom, amañando en las paradas, tenés muy buenos afrontes, sos de mucha atropellada, pero en finales reñidos, sos Maura, sabes temblar. Servís para acompañarme, ni siquiera en la partida. No tenés chance ninguna, pa' mí que estás roncador. Nunca marcaste buen tiempo, es muy pobre tu corrida. Si no te abrís en el coro, te mancas en la tendida. Te falta más performance pa' salir de perdedor. Lo que uno sabe de viejo, a vos te falta botica. Sos poterito de 2 años, recién darás mucho esfuerzo. Cuando andes como yo anduve, como bola sin manija, tenés que nacer de nuevo para correrte una fija. Y aunque te jugues el resto, no llegas al marcador.